bienvenidos a un programa más de versión no original. Ese programa que hace cosas distintas. Hace juegos con las cosas que ya conoces. Cogemos las canciones que ya conoces y vas a reconocer y le damos un pequeño giro. Ponemos otra versión, una versión no original. Sabes que no solo nos puedes escuchar en Radio Estepona, sino que también puedes encontrarnos por internet. Recuerda este nombre, versión no original, y haz con él lo que quieras. Hoy os preparamos un programita un poco especial, un poco al estilo jazz. Hemos cogido canciones de los 90 y las hemos puesto en formato jazz. Vamos a tener un programa muy especial y muy concentrado. Pero todo esto que os he dicho no va a ser ahora, va a ser después de esta canción que os voy a poner. Esta canción llamada Whole Lotta Love es una canción original de Led Zeppelin. Pero aquí no es Led Zeppelin quien la hace. De eso se trata en nuestro programa, versión no original. Hemos escuchado montones de canciones o montones de versiones de esta canción. Pero aquí, Michael Kiwanuka nos da un toquecito especial, un toque de sitar, como él solo sabe hacerlo. Esto es Whole Lotta Love, era de Led Zeppelin y ahora se ha apoderado de ella Michael Kiwanuka. Thank you. ¿Habéis podido comprobar qué bien mezclado está ese sitar en esta canción de Led Zeppelin? La hacía Michael Kiwanuka. Bueno, hay que prestarle un poquito de oído a este hombre. A ver qué otras cosas nos muestra. ¿Sabéis que si tecleáis en Google versión original encontraréis nuestra página oficial? Y allí podréis mostrarnos las versiones que conocéis y que nosotros no, porque claro, nosotros no lo conocemos todo, pero sí os lo queremos enseñar todo. Queremos que vosotros aportéis y forméis parte de este programa, parte activa, ya sabéis, versión no original, tecleadlo en Google. Como os decía al principio, este programa está cargadito de versiones jazz de los 80, de los 80 y 90. Vamos a aprovechar para hacer un programa especial dedicado a esa década que fueron los 90. Uno de los grupos que destacaron, uno de los personajes que destacaron en aquellos momentos fue Jamiroquai, y todavía sigue destacando, todavía sigue haciendo cosas, pero cuando más nos sorprendió fue en los 90. ¿Os acordáis de aquel Space Cowboy? Pues bien, aquí viene la versión jazz de un tal Ernest Jones. Versión jazz hecha por Ernest Jones. Sí, esta canción era Space Cowboy. vamos a centrarnos en otro grupito de los 90. Bueno, de los 90, pero que sigue haciendo cosas y cada vez cosas distintas. El grupo de Radiohead, que empezó con su primer disco en el movimiento grunge y después se fue separando y fue reinventándose y fue haciendo cosas que nos siguen sorprendiendo porque no paran de innovar. Hay algunos que les están cogiendo un poquito de manía, pero yo creo que ellos siguen ahí con esa creatividad y es algo que hay que aplaudir. Algo que tal vez cuando lo escuchas por primera vez dices tú, bueno, ¿qué me han hecho en este disco? ¿Por qué me han cambiado? Pero con los años te vas dando cuenta de esas innovaciones y ese valor que tiene, ese riesgo que tiene. Aquí nos hacen una versión de una canción muy conocida, yo creo que la más conocida y popular de ellos. La canción es Creep. Y el grupo que lo hace es Karen Sousa, al estilo jazz, Creep. When you were here before, can't look in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to know this, when I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong. Yo no pertenezco a este lugar, ¿qué diablos hago aquí? Pues bueno, no lo sé, yo creo que después de tanto tiempo buscando su lugar con canciones muy distintas unas de otras y discos rematadamente distintos, encontrarán su lugar. Radiohead era quien compuso esta canción, la versión la hacía Karen Sousa. Ahora vamos a recordar a un grupo que fue de los más representativos del movimiento de los 90 aquí en España. El grupo es Los Piratas. Los piratas, sí, ya no existen, pero Iván Ferreiro sigue haciendo de las suyas y sigue haciendo algunos temitas muy, muy, muy curiosos. Aquí Los Piratas hacía una versión de El Rey, de La Voz. Hacía una versión de Frank Sinatra. Tenían esta versión rabiosa de My Way. A mi manera, a su manera han hecho esta versión Los Piratas, esta versión de My Way de Frank Sinatra. Una versión muy rabiosa, muy rabiosa. A ver, os voy a poner en un compromiso. ¿Recordáis un grupo llamado No Doubt? Bueno, sí, seguro que algunos lo recuerdan. Era también un grupo de los 90, liderado por Gwen Stefani, una chica que vestía de una forma un poquito rara, todavía sigue vistiendo de una forma un poquito rara, pero ya no tiene grupo. El grupo, como digo, es No Doubt, y la versión elegida por Sara Menescal es Don't Speak, que seguro que os suena de algo, aunque haga mucho tiempo que no la escucháis. Don't Speak. Together, every day together, always. No digas nada, no hables. Sí, era esa canción, la habéis reconocido, seguro que sí. En su momento sonó bastante en las emisoras de radio. Igual que esta canción que viene a continuación, se llama Wonderwall. La compuso Oasis. Y aquí nos hace la versión un grupo llamado Coltrane Quartet, pero no es Coltrane, ¿eh? Hace un juego de palabras con Cool y con Coltrane, de John Coltrane, el maestro del jazz. Coltrane Quartet nos hace esta versión de Wonderwall. Thank you. Era Wonderwall de Oasis, pero hecho por Coltrane Quartet. Espero que no os hayáis relajado demasiado con estas versiones de jazz, que son muy tranquilizadoras, muy, muy relajantes. Vamos a hacer una pequeña pausa y os vamos a sacar del jazz para mostraros una canción que forma parte de una banda sonora de la película llamada 500 días de verano. Bueno, de verano es la versión original, sería 500 days of summer, pero hacía un juego de palabras porque summer era el nombre de la chica protagonista. En español la traducían con un alarde de creatividad como 500 días juntos, claro, por no poder hacer ese juego del nombre de la chica y el verano. 500 días juntos, una película muy curiosa. Una película desmontada, que no tiene una historia lineal, sino que va saltando de un día a otro, entre esos 500 días que duraba la relación. Bueno, no es de película de lo que tenemos que hablar, sino de la versión original que nos hace Megan Smith de esta canción de los Pixies. ¿Qué canción? Here Comes My Man. Curiosa voz la de Megan Smith. Oh, out by the fire, breathing. Aquí llega tu hombre, decían los Pixies. Y bueno, y aquí nos lo recuerda Megan Smith. Yo quiero recordaros que podéis escuchar nuestros programas en nuestro servicio de podcast. Es muy fácil, tan fácil como escribir en Google versión no original. Allí os llevará a una página de Facebook donde encontrarás todos los enlaces de nuestros programas, además de todas las canciones de manera independiente para que puedas escucharlas y puedas recordar. Si no recuerdas quién hizo aquella versión, pues consulta nuestra página versión no original. También puedes ponernos las canciones que quieres oír, que quieres que nosotros pongamos en nuestro programa. En nuestro hablo del tuyo y del mío, porque este programa es para que lo hagamos entre todos y todos podamos disfrutar de él. Seguro que todos hemos pensado alguna vez lo bueno que sería tener un Jesús personal, un Jesús para ti solo, un Jesús a quien rezar, a alguien a quien rezar y pedir cositas. Pues Depeche Mode puso aquella idea en forma de canción llamándola Personal Jesus, y aquí nos hacen una versión de jazz, un grupo llamado Jazzistic, y suena tal que así. Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. To the test, things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. someone to hear your prayers, someone was there. Jesus, esa canción original de Depeche Mode, está aquí por un grupo llamado Jazzistis. Hay una banda que en los 90 dio mucho que hablar, entre otras cosas por la muerte extraña de su cantante. El grupo es Inexcess. Y es una de las mejores bandas que ha salido nunca de Australia, porque grupos australianos, venga, decirme uno, levanta la mano y dime uno. Pocos, ¿verdad? Ahora no te viene ninguna a la cabeza. Pues bueno, Inexcess dio mucho que hablar en los circuitos y radiofórmulas, y aquí han querido hacerle un homenaje como banda de los 90 y además en formato jazz. La canción elegida se llama Suicide Blown. ¿Quién la hace? La C. Urcel y Inexcess. Suicide Blonde, nos lo decía INXS, pero esta voz no era de ellos, era de Ursel, uno de los grupos más representativos de los 90, bueno, de los grupos, de los movimientos más representativos de los 90 era el grunge. Aunque eso fue en los principios de los 90, ya que el Britpop acabó matando el grunge y apoderándose de él en la segunda mitad de los 90. Bueno, mirándolo ahora con los años, no estaba tan mal aquello del Britpop. Sacaron cosillas bastante curiosas, aunque diera rabia que acabaran con el grunge. Dentro del grunge, una de las bandas más representativas era Soundgarden. ¿Os acordáis de aquel Black Hole Sun? Sí, seguro que sí. Pues bien, aquí está en versión jazz. ¿Quién la hace? Stella Starley, este Black Hole Sun, relajadito, relajadito en plan jazz. Disguises no one knows. Hides a face, lies a snake. The sun in my eyes rays, boiling heat, summer's tense. Neath the black, the sky looks in. Come on. Soundgarden, ese sonido de jardín. Qué buena banda, qué buena banda. Chris Cornell siguió haciendo sus cosillas en directo porque la voz original de Soundgarden era, ¿cómo decirlo? Tenía una tesitura muy particular, así que siguió triunfando. Ay, Soundgarden, se os echa de menos. otro de los grupos que rebañaron un poquito de los 90, por lo menos de los primeros 90, era Guns N' Roses. Digo, rebañaron un poquito porque su fama real empezó a finales de los 80. Su movimiento, o el movimiento que ellos lideraban, empezó allí por el 86, 87, y sobrevivió un poquito a la década de los 90, pero acabaron desapareciendo. Los Guns N' Roses, sí, os acordáis de ellos, ¿no? Todavía sigue algunos fans que los veneran. Aquí quien lo venera es la chica llamada Anna Kelly, y la canción que eligió para homenajearlos es November Rain, en formato jazz, claro. When I look into your eyes, I can see a lovely strange. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? 'Cause nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. We've been through this such a long time, just trying to kill the pain. But love is always gonna, love is always going. No one's really sure what's letting go today. Walking away, if we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowing that you were mine. So if you want to love me, then darling, don't refrain, or I'll just stand up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Do you need some time all alone? Everybody needs some time. Everybody needs somebody. Pues sí, todo el mundo necesita a alguien. Y yo te necesito a ti. Guns N' Roses, ese November Rain. Pero, como habéis comprobado, no era la versión original, sino la versión no original, que es como se llama nuestro programa y es de lo que tratamos. Así, así es como nos componemos nosotros, haciendo o trayéndote cosillas que conoces, pero dándole esa vuelta de giro. Un poquito más que nos queda, pero me parece que nos vamos a tener que ir despidiendo ya. No sin recordaros que estamos por internet, para que escuches nuestros programas, los de esta temporada y los de la temporada anterior, para que disfrutes. Si no te pilla bien el horario que emitimos nosotros por las ondas de radio, sabes que puedes escucharnos en cualquier momento, de madrugada, por la mañana, siendo lunes, martes, miércoles o jueves. Como quieras, haz con nosotros lo que quieras, que para eso estamos, para servirte y para que disfrutes. Somos versión no original. Nos vamos a ir despidiendo, y se va a ir despidiendo Javi Gómez, que está a los mandos y es quien controla, y me voy a ir despidiendo yo, que soy quien os habla, hasta cuando os dé la gana, porque ya sabéis que podéis escucharnos cuando queráis. Nos vamos a despedir con una cancioncita, una versión que no es jazz. Sí, hemos tenido un programita de jazz, pero esta canción no lo es. La canción se llama Radio Gaga. Efectivamente, es The Queen. Significa algo así como Radio Patio. Y aquí la hace Electric Six. Radio Gaga. Hasta cuando queráis.